En este Güell de la Torre seguramente vieron su fotografía a través de las redes sociales, en distintos afiches que están pegados sobre todo en Alejandro Korn y en Ramos Mejía, aquí en la provincia de Buenos Aires. Fue visto por última vez el 11 de marzo. Tiene 21 años este joven trans que había salido de su casa en búsqueda de trabajo, una entrevista laboral. ¿Qué son los travesticidios sociales? Los llamamos a esa vulnerabilidad y invisibilidad en esta sociedad, la falta de derechos que terminan produciendo que la persona sea o asesinada o sin recursos para la supervivencia. Mariela Lavoceta, jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEM, creó la calificación de travesticidio en el crimen de la dirigente trans Diana Zacayana. Ley 26.743. Identidad de género. El 9 de mayo de 2012 se sancionó por unanimidad la Ley 26.743, que reconoce el derecho a la identidad de género de las personas. La ley promueve y garantiza el derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo personal, a acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo, a ser tratada e identificada por su identidad de género. La orientación sexual, la identidad de género y su expresión son derechos humanos fundamentales. Argentina es el primer país del mundo en tener una ley que garantice poder cambiar nombre y sexo asignados al nacer con un nuevo DNI. Desde que se sancionó, más de 9.000 personas pudieron acceder a su nuevo DNI. Squashes your... You just found it. It's yours.